La patria suele ser un motivo recurrente dentro de la literatura, y en especial dentro de la literatura latinoamericana, donde siempre la idea de patria está asociada a la idea de identidad común. A lo largo de distintas épocas, diversos autores formularon sus opiniones y pensamientos a lo largo de sus textos. Sin embargo, no deja de resultar curioso una de las definiciones que ofrece el escritor latinoamericano Roberto Bolaño. Unos meses antes de su fallecimiento en julio de 2003, la revista Playboy publicó la que sería la última entrevista de este autor. Tenía 50 años y una enfermedad muy avanzada. Preguntando sobre su idea de la patria, respondió: Lamento darte una respuesta más bien cursi. Mi única patria son mis dos hijos, Lautaro y Alexandra, y tal vez, pero en segundo plano, algunos instantes, algunas calles, algunos rostros o escenas o libros que están dentro de mí y que algún día olvidaré. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer con la patria? Uno puede o no estar de acuerdo con esta opinión, pero más allá de eso, vale la pena resaltar dos dimensiones que el autor hace sobre la patria. Y por un lado, tenemos la idea patria como el círculo afectivo, las personas que nos rodean. Y por el otro lado, está esta carga temporal, los pensamientos que nos llevamos, nuestras ideas, las que nos rondan por la cabeza todo el tiempo. Puede que esté en lo cierto o puede que no, pero más allá de esto, esta afirmación nos sirve para hacernos distintas preguntas a partir de uno de esos motivos recurrentes de la literatura, la pregunta que se repite tantas veces: ¿qué es la patria? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria?